bien puedes saber mejor que tú por qué te di mi fe, te di mi querer, solo a ti. Saberlo de verdad, que la sed que me dio ansiedad nos llevó al amor. Si no lo sabes tú, mi vida, ¿quién tendría que saber mejor? Ah, qué sueño seré tú. Que tú, mi buen querer, yo creí que bastaba con mi cariño y nada pedí para mí. Tu amor me faltaba. Tal vez como niño te di mi cariño, comprendo que fue.